Ay, siempre dicen las mujeres, siempre dicen las mujeres, aunque no tengan razón, que tratándose de amor, ellas son las que más quieren, que tratándose de amor, ellas son las que más quieren. Ay, que tratándose de amor, ellas son las que más quieren. Tuvo una novia querida, tuvo una novia querida, sin motivo me olvidó, y eso le pasó a Molina, porque no la acarició. Ay, eso le pasó a Molina, porque no la acarició. Ay, eso le pasó a Molina, porque no la acarició. ¡Hey! ¡Uba! ¡Uba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ande fuerte, ay, corazón! Hay la caricia en el amor, la caricia en el amor. Esa es cosa interesante para evitar decepción. Hay que acariciar bastante para evitar decepción. Hay que acariciar bastante. Hay para evitar decepción. Hay que acariciar bastante. Le aconsejo a los amigos, le aconsejo a los amigos que quieran conservar novia, grabe bien en la memoria lo que en el merengue digo. Grabe bien en la memoria lo que en el merengue digo. Ay, graben bien en la memoria lo que en el merengue.